Quiero agradecer al señor jefe de gabinete, Julio Vicheribetti, al secretario de Gobierno, Oscar Peruzzi, a la subsecretaria de Cultura y Educación, Natalia Correa, a los directivos del área, a todos los docentes, a todos los vecinos, y también, por supuesto, hay gente que muchas veces uno no la ve, pero ayer a las 7 de la mañana, la dirección de servicios estuvo colocando los carteles que ustedes ven para que hoy estuviera todo al día. Y muchos de ustedes, con todo respeto, estaban durmiendo. Empezar con el discurso. Hoy es un día de profunda alegría y de una gran emoción, por el presente y por el futuro. Es uno de esos días donde quienes tenemos responsabilidades en la administración pública sentimos que lo urgente y lo importante por fin se unen, caminan juntos y no compiten entre sí. En un mundo multicultural donde la globalización achicó todas las fronteras, donde las comunicaciones a escala planetaria son totalmente instantáneas, los idiomas son sin duda la puerta de entrada a este nuevo orden. Por eso, esta mañana tenemos el orgullo de poder inaugurar un moderno edificio para la Escuela Municipal de Idiomas. Es un ámbito nuevo para una propuesta que presentamos en la campaña del 2015 como parte de nuestro proyecto de gobierno, que comenzó a funcionar en el año 2017 en un lugar alquilado y que también tiene una subsede en Vela donde se dicta inglés para chicos y adultos. Este edificio propio es un espacio para propiciar la cultura de los pueblos representados en los idiomas que se aprenden, pero también y fundamentalmente una oportunidad que tendrán los alumnos de llegar al aprendizaje de idiomas en pos de su inclusión laboral, para la vida del trabajo, para los estudios y el conocimiento en general, de manera totalmente gratuita. He aquí entonces lo fundamental de esta obra que toma la sustancia del hombre, su atributo esencial, la palabra, la dialéctica, como ser social y cultural, para transformarla en una puerta de entrada hacia lo que hoy, para mí, tiene la categoría de sagrado.